mira qué bien, que estás. Con esa colita vas a matar. Tú eres la más sexy, la más sensual. Quiero que tú la muevas para acá. Muévete, mueve, nena, sin parar. Yo quiero verte así, con la mano en la cadera, bajando la colita, revolea, revolea. Yo quiero verte así, con la mano para adelante, y mira cómo bate, que bate, que bate. Yo quiero verte así, con la mano para arriba, bajando la colita. Agachadita, agachadita, y como sube la colita. Agachadita, agachadita, revolea, muévete la noche entera. Agachadita, agachadita, y como sube la colita. Agachadita, agachadita, revolea, muévete la noche entera. Mira qué bien, que estás. Con esa colita vas a matar. Tú eres la más sexy, la más sensual. Quiero que tú la muevas para acá. Muévete, mueve, nena, sin parar. Yo quiero verte así, con la mano en la cadera, bajando la colita, revolea, revolea. Yo quiero verte así, con la mano para adelante, y mira cómo bate, que bate, que bate. Yo quiero verte así, con la mano para arriba, bajando la colita. Agachadita, agachadita, y como sube la colita. Agachadita, agachadita, revolea, y muévete la noche entera. Agachadita, agachadita, y como sube la colita. Agachadita, agachadita, revolea, y muévete la noche entera.